pues en nuestros anteriores cortes nos hemos estado refiriendo a las diferentes iniciativas de carácter libertario y asambleario que se van a desarrollar durante la jornada de huelga general programada para el próximo 29 de marzo, y ahora vamos a aprovechar la parte final de nuestro programa para hablar con un compañero de Palencia sobre el segundo encuentro de distribuidoras anticomerciales que se va a desarrollar en la capital palentina el próximo sábado 31 de marzo. Muy buenas, ¿qué tal me escuchas? Bien, bien, te escucho bien, Tommy. Más o menos, lo que tiene la radio amateur, que en ocasiones, pues claro, lo que no logramos con la técnica, pues lo suplimos con la pasión. Me gustaría que nos comentaras, que le comentaras a nuestros oyentes, ¿qué es eso del encuentro, o del segundo encuentro ya, de distribuidoras anticomerciales que se va a desarrollar en Palencia para este fin de semana? Pues bueno, como tal, es lo que suena. Tenemos un encuentro de distribuidoras, que es el segundo, y en particular es bastante importante para Palencia, porque el año pasado, en el primer encuentro de distribuidoras, tuvimos un conflicto con la Policía Municipal, en particular con la Policía Municipal, pero también estaba allí la Policía Nacional, en el cual nos intentaron arrebatar los libros que nosotros pretendíamos hacer el encuentro en la vía pública. Y entonces hubo una compañera detenida y fue bastante sonado. Y hubo posteriormente charlas en la calle, una manifestación por la libertad y para reivindicar ahí el espacio público para todos, y este año vamos a hacer el segundo. Y este segundo encuentro de distribuidoras no simplemente va a ser un encuentro de distribuidoras, sino que va a formar parte de una jornada en sí, en el cual vamos a tener un encuentro de distribuidoras, otra vez un debate en la calle, va a haber un comedor, va a haber también una manifestación a la que esperamos que sea bastante numerosa, que será en contra de la crisis y el sistema que la crea, y luego tendremos, por lo que ya es la noche, ya para relajar un poco, un concierto de cantautores. El encuentro de distribuidoras, me gustaría comentarte también, me imagino que será un encuentro en el que se están dando cita editoriales, distribuidoras del panorama libertario. ¿Con cuántas distribuidoras, con cuántas editoriales más o menos pensáis o tenéis previsto contar para esta jornada del sábado? Pues el número exacto no lo sabemos, porque van llegando emails directamente al correo del centro social o palabras según hemos ido encontrándonos con diferentes compañeros a lo largo del estado. Sí que pensamos que sobre todo ven bastantes de aquí cerca, sería de Valladolid, gente de Burgos, gente de Macios, y por ejemplo sí que nos han confirmado que puede venir gente de Vitoria, va a venir gente de Zaragoza, va a venir bastante gente. Lo que no tenemos muy claro es, no te puedo decir el número que va a ser. Una iniciativa que surge además o que cuenta con el respaldo del Centro Social Doble o Nada, un centro social que, corrígeme si me equivoco, compañero, lleva ya 2 años funcionando, y me gustaría que nos comentaras en qué consisten las actividades de este centro que está existiendo en Palencia. Bueno, como funcionando llevamos 1 año y medio más o menos, y el Centro Social Doble o Nada es una apuesta que intentamos hacer en Palencia a través de diferentes intentos de ocupaciones, de tener otros centros sociales que fueron truncados principalmente por la policía, en el sentido de que contactaron con los dueños de los locales que habíamos alquilado, etcétera, etcétera. Y nosotros siempre lo que queríamos era tener un espacio desde el cual dar nuestra visión y una forma diferente de funcionar al del sistema que vivimos, literalmente. Entonces, aparte de lo que son charlas, o sea, numerosas charlas de diferente temática, estamos actualmente haciendo unas jornadas de Hazlo Tú Mismo, que serían cuestiones cotidianas para liberar cachos de nuestra vida del sistema que nos oprime, y luego, por ejemplo, vamos tratando diferentes temas. Ahora mismo estamos también, como estáis ahí en Burgos, con el tema del fracking, puesto que a Palencia nos está afectando bastante. Hacemos charlas y presentaciones de diferentes libros que van viniendo, tenemos contactos con compañeros a lo largo de todo el estado. Es un centro social al uso, pero sí que es verdad que estamos teniendo bastante actividad de normal. Casi todos los fines de semana hay algo, y cuando no conseguimos que haya una charla de alguien de fuera o alguno de nosotros que hemos una charla, por ejemplo, tenemos la costumbre de hacer debates de textos o de vídeos. Importante, por lo tanto, la actividad que está realizando el Centro Social Doble o Nada en Palencia, y según nos estás describiendo la situación, ya sea por lo movido que resultó el encuentro de distribuidoras anticomerciales el año pasado, o incluso la dificultad que se ha tenido simplemente para alquilar un lugar donde dar vida a un centro social, me imagino que la situación, según la estás describiendo, de Palencia es bastante complicada. Es una ciudad hostil, es que las fuerzas del orden las tienen especialmente tomada con los movimientos contestatarios. Me gustaría que nos comentaras algo al respecto. No es que sea especialmente hostil la ciudad de Palencia. El problema sobre todo que tiene Palencia es el número. Es una ciudad pequeña, entonces casi cualquier movimiento contestatario que se haga conocer y que se salga a la calle es muy visible, y entonces como tal lo que ellos intentan es ocultarlo. Y si no pueden ocultarlo, lo que suelen hacer directamente es custodiarnos, en cierta manera. Por ejemplo, es bastante recurrente que cada vez que se ha intentado hacer algún tipo de concentración, por ejemplo, con el tema de los sindicatos, cuando salen a la calle, y nosotros, para expresar nuestro rechazo a esos sindicatos y plasmar nuestra alternativa de lucha, por ejemplo, es muy común que la policía nos haga cercos. Es una cuestión que es bastante común, pero ya te digo que no es una cuestión porque directamente la policía sea más dura que en otras ciudades del Estado, porque sabemos que la policía directamente es muy dura. Es simplemente una cuestión, yo creo, por el número. La cercana ciudad de Palencia, que como bien comenta el compañero, tiene un movimiento contestatario, un movimiento libertario, por lo menos un conjunto de personas disidentes, de pequeño número, pero con gran actividad, como bien ha reflejado. Y por ir entrando en la recta final, nos has estado comentando la jornada que también coincide con el encuentro de distribuidoras, que es la Jornada Internacional de Lucha contra el Capital, convocada para el sábado. Por explicar brevemente y de forma sintética, ¿qué es exactamente esto? Porque sí que es cierto que se están conociendo algunas convocatorias a través de la red, pero quizás han sido de alguna manera eclipsadas por la huelga general que se va a desarrollar este jueves. Exacto. De primera es decir que nosotros cuando planteamos esta jornada de lucha no sabíamos que iba a plantearse luego a nivel internacional por otras vías. Nos hemos enterado que desde diversas individualidades y colectivos anarquistas y anticapitalistas en Polonia se convocó el día 31 como Día Internacional de Lucha. Como ya te he dicho, nosotros ya teníamos planteado que durante esos días, el fin de semana anterior y el fin de semana del 31, íbamos a realizar estas actividades, y pues la feliz coincidencia nos hizo de directamente cogerlas y concentrarlas todas en el día 31. Nosotros lo que planteamos sobre todo es que es importante que se vean nuestras herramientas, las herramientas del movimiento anticapitalista y antiautoritario, que se vean en la calle. Entonces nosotros lo que planteábamos era, aparte del encuentro de distribuidoras, que ya de por sí es una apuesta en el sentido de sacar lo que es ahí propaganda en contra del sistema a la calle para que sea más público, para que podamos encontrarnos en la calle, creemos que, por ejemplo, sí que es muy importante que, aparte de que esté esta huelga general, que tampoco existía la convocatoria cuando nosotros ya estábamos dándole vueltas al tema, sobre todo es importante que en nuestra calle se vean nuestras herramientas. Entonces, por eso, convocamos una concentración en contra de la crisis del sistema que la crea, que es el sistema capitalista, al fin y al cabo, el que nos explota a todos, sobre todo para que la gente vea y nosotros mismos veamos que podemos luchar sin necesidad de sindicatos y sin necesidad de ningún tipo de mediación, que sea por nuestra propia vía, autoorganizándonos y plantando cara al capital. Por eso ya te digo lo del tema de no solo de la concentración, sino también habrá un debate antes sobre todo el tema de la reforma laboral, el tema de cuál es la situación actualmente del capitalismo y cuál es nuestra situación como elemento antagónico de este, y cómo podemos, en cierta manera, hacerle frente. Es un poco nuestra idea a la hora de qué es el día 31 para nosotros. pues esperemos, o por lo menos apostamos desde esta radio, desde Onda Expansiva, para que esta convocatoria tenga el éxito necesario, una convocatoria que surge desde, como bien ha comentado el compañero, desde Warszawa, desde Varsovia, que se dice en polaco, y que trata de poner al unísono pues a diferentes individualidades y colectivos de carácter libertario. Muchas gracias por el tiempo que nos has prestado y un fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y seguir adelante. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.